Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos. Acá estamos de nuevo en el aire de la Mosquitera Radio Comunitaria 88.1 del Dial. Casi las 10:10 de la mañana de este viernes 4 de noviembre. Y ahora vamos a hablar de economía. Y alguno dirá, uy, ya va a sonar el teléfono. No, no, suena Cheque del Flaco Spinetta y lo tenemos acá. Lujo, lujo, calidad y estilo, dijera un amigo mío. Lujo, calidad y estilo. Está con nosotros el terror del debe y el haber. Tiemblan los cheques cuando lo ven, tiemblan las LEVAC, porque llega al aire de la Mosquitera la columna de economía del Mañanero Informativo. Está acá Nico Aromas. Hola Nico, buen día. Buen día Tato, ¿cómo andan? Bien, bien. Pongámosle un poco de alegría a la economía. Sí, sí, sí, porque hay que empezar muy, muy arriba porque después se viene lo bravo. Claro, hay que saltar del trampolín más alto para que sea bueno el chapuzón, ¿no es cierto? Bueno, Tato, no, hoy repasamos algunas noticias, viste, como siempre lo hacemos, y notamos una diferencia, ¿no?, en lo que está pasando respecto de los índices un poco financieros, si se quieren, que son supuestamente exitosos, contra los indicadores de la producción en Argentina. Uh-huh. Y un poco muestra el perfil de la política económica del gobierno, uh-huh, orientada hacia un sector, el financiero. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con que la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, denuncia que en 8 meses se han perdido 650.000, se han cerrado 650.000 comercios. La actividad de la construcción sigue teniendo los mínimos interanuales de caída bastante, bastante fuertes. De hecho, estamos hablando de un 17% anual, 14% anual, no termina de levantar, un poco por el tema de la obra pública frenada, ¿no? Y la inversión privada de construcción también frenada. Digo, las cámaras que aglutinan a las pequeñas y medianas empresas industriales también plantean el reclamo porque el tema de las tarifas, gas, etcétera, sigue golpeándolo fuerte y están teniendo problemas de falta también de demanda. Entonces, por un lado vemos que las actividades productivas económicas están en plena caída y no detienen la caída. Uh-huh. Algo que es importante también ver, ¿no? Porque en algún momento uno dice, bueno, este es el piso. Y el tema es que, por ejemplo, la actividad de construcción no siempre rompemos un poquito más el piso. Eso por un lado. Y por el otro lado, variables como el dólar se mantienen estables. Este año no vamos a tener un fin de año donde todos estemos pensando en el dólar, por ejemplo, ¿no? En la televisión, a esta altura del año, era ¿a cuánto está el dólar blue? ¿Se acuerdan? Era la preocupación. Y ahora esa preocupación no está, porque los dólares están. ¿De dónde vienen? No vienen de la balanza comercial, digamos. No vienen de que estamos exportando más que lo que importamos. Claro. O que estamos exportando más industria argentina. No. Vienen por el lado financiero. Endeudamiento. Fuerte endeudamiento. Estamos hablando que estamos cercando a los 40.000 millones de dólares de endeudamiento en 10 meses. En el 2017 se espera que se alcance el 50% del Producto Bruto Argentina en endeudamiento externo, algo que estábamos en el 15%. Entonces, claramente por ahí encontramos la respuesta de por qué el dólar, en vez de subir, está un poco, el central está haciendo fuerza para que no baje. Y ojo, y no es el blanqueo lo que está trayendo los dólares a Argentina, ¿eh? A esta fecha, donde ya prácticamente se acabó el tiempo para hacer el blanqueo de depósitos en dólares, tenemos solamente 4.500 millones de dólares ingresados. Y se estimaba que el blanqueo iba a traer entre 20.000 y 60.000 millones. Creo que estamos un poco lejos, todavía queda tiempo, pero no es los dólares que están ahora, que dicen que bueno, hay exceso de dólares, no son por el blanqueo, son por los enormes endeudamientos que el central está, el país está tomando, ¿no? Claro, vos sabés que escuchaba al principio, ¿no? Y pensaba, cuando hablábamos de este éxito del sector financiero, digamos, y esta caída en el sector productivo, pensaba en esta contradicción que aparece, y que a lo mejor por ahí uno no tiene la herramienta para salvarla, y sí la vivencia. ¿A qué voy con esto? Entonces, uno lo escucha a los popes del gobierno nacional, a los grandes señores protectores del gobierno, diciendo, no, miren, nos va bien, miren, el dólar está quieto, ta, ta, ta, ta. y vos decís, ¿cómo te venden esto de que estamos bien? Y te muestran los números, y vos decís, ¿pero cómo? Si a mí no me alcanza para comprar los fideos. ¿Dónde está la contradicción? Y veo que la contradicción está por aquí, que lo que crece es un sector al que nosotros no accedemos, la gente que tomamos el bondi, digo. Exactamente, vos lo has explicado bien. La política económica, el gobierno está orientada a un sector. Se muestran los datos y números de ese sector. Y la verdad que, encima, para mantener bien esos números, estamos hipotecando, digamos, de una manera el futuro nuestro, porque, a ver, mayor endeudamiento, lo hemos dicho, implica para nosotros en el futuro dos cosas. Hay dos salidas posibles. O nuevo endeudamiento, es decir, pérdida de soberanía, o también implica mayor carga fiscal, es decir, mayor impuestos en el futuro. Que como está dado el perfil del gobierno, esos mayores impuestos, ¿a qué sector van? ¿Al sector empresario? No. ¿Al sector de consumo? ¿A las familias? ¿Al sector del trabajo? ¿Por qué? Algunos ejemplos. El impuesto más regresivo que tenemos aún hoy en el sistema tributario argentino es el IVA, y ese lo pagamos todos al momento de consumir. ¿Cuál es el sector poblacional que más consume? El sector de más bajos ingresos. Destina todo su ingreso al consumo. Es decir, que gran parte de la estructura tributaria está basada en las personas que consumen y en menores recursos. Entonces ahí notamos diferencias. Vemos, por un lado, índices positivos, entre comillas, del sector financiero y índices muy negativos del sector de la producción, el comercio, la inversión y ni hablar del empleo. Y ni hablar del salario. Porque ahora, para sostener empleo, los trabajadores tienen necesariamente que aceptar un nivel de salario inferior, ¿no? Es lo que vinieron a producir desde un comienzo, digamos. El famoso costo laboral es un costo, e incluso ya hay reclamos nuevamente del lobby empresario para que este costo laboral sea menor aún. Y eso es más ajuste en los acuerdos salariales de los trabajadores, ni más ni menos. Claro, y lo que pareciera ser todos estos caminos de tanto patria financiera, irnos a la deuda, achicar el aparato productivo, pareciera ser que nos están metiendo en una camisa de fuerza, que no tenés posibilidad de moverte, en un callejón sin salida, donde te dejan sin opciones. Y en un futuro, uno dice el futuro, dentro de 15 años, no, dentro del año que viene. Es así. Y un detalle con respecto a esto del endeudamiento y por qué va a seguir. En la pauta de presupuesto, que han dicho que este presupuesto es realista, y la verdad que si es realista nos preocupa un poco, porque en términos de exportaciones e importaciones, han proyectado para los próximos 3 años un déficit comercial de la Argentina. Es decir, la Argentina no va a exportar más de lo que importa. Entonces todos deberíamos prestar atención a eso, porque ¿cuál es la manera de recaudar los dólares que necesitamos? Vuelta al endeudamiento. No está puesto el foco en el mercado interno ni en la producción industrial para exportar. Está puesto el foco en financiarnos con endeudamiento externo. Ahí aparecen, bueno, grandes cosas que ya hemos hablado. Por ejemplo, el tema del acuerdo con los buitres, donde tuvimos que pagar 15.000 millones de dólares de derecho, que no impactaron en la economía real. ¿Para qué? Para obtener mejores condiciones de financiamiento. Y la verdad que la tasa en la que se está endeudando Argentina no ha sido sustancialmente menor a la que teníamos antes. Claro. Pero bueno, eso es lo que nos está preocupando, el tema salario, que no es uno de los aspectos que va a mostrar el gobierno. Sí, no. Claramente que no. Se va supuestamente a resolver el problema con un bono de fin de año, que es a todas luces insuficiente, porque este año se ha perdido por lo menos un 25% del poder adquisitivo real del salario. Y no es fácil recuperarlo en un mes con algo que encima las empresas privadas lo van a dar a cuentagotas, ¿no? Si es que lo dan. Y los estados, por ejemplo, el estado provincial, yo ya escuché algunos anticipos donde dices, estamos viendo a quiénes le damos, y puede ser a cuenta de paritarias, que no es lo mismo un bono de fin de año que un adelanto a cuenta de paritaria del 2017. No es igual. No, porque es fiado. Es un fiado que te da. Exactamente, es un préstamo. Claro. Y yo escuchaba, y en el medio dijiste esto del presupuesto sincero que nos vendieron. Tenemos un presupuesto realista y sincero. Y lo realista y lo sincero está puesto en una parte nomás. No es tan sincero, no es tan realista, porque no aparece esto que decís. Los números de los salarios, la pérdida del poder adquisitivo real, el trabajo en negro, que es otra... O sea, porque uno tiene para medir los asalariados. Pero y el albañil, el que tiene el tallercito metalúrgico, le hace reja a los vecinos. Eso es como... Eso está para atrás, mal. Y mirá, yo creo que ya se acerca el fin de año en el balance final que harán los pequeños comerciantes, los pequeños metalúrgicos oficios, tendrán un pantallazo de cómo fue el año. Y podrán ellos mismos decirnos si fue positivo o negativo. Y creo que el incremento de tarifa fuerte ha sido un factor que van a tener que considerar. La falta de consumo de sus productos, de los productos que venden, es un tema que tienen que considerar. Es decir, ha caído mucho la venta, ¿no? En todos los rubros en general. Y bueno, en ese balance final dicen, ¿a dónde participo yo en este progreso de la Argentina en los índices financieros, digamos? ¿En qué parte yo me perdí que quedé descolocado de la baja de inflación, de un dólar estable, ¿no? ¿Qué me he perdido? De la liberación de todo tipo de controles. La explicación es, no estamos, ¿no?, en ese subconjunto al cual apunta el gobierno. Claro. No estamos ahí. Claro, y otra más que es, hablábamos esta mañana cuando abrimos el programa algo de eso, esta famosa teoría del derrame del neoliberalismo, ¿no? Que le vaya bien a los grandes empresarios, entonces cuando le reciban tanta plata que no les quepa en el bolsillo, se les va a caer para los que estamos abajo. Y de repente vimos que le eliminamos las retenciones a los exportadores de grano, a las hojas se la bajamos. La cosecha del año pasado y de este año es récord, ¿sí?, en la historia del país. Sin embargo, no me ha derramado ni una tortita raspada a mí de los trigueros. Claro, ese es el tema. Es suponer que las ganancias de las empresas grandes se derraman hacia abajo, es suponer también que tenemos participación del capital, nosotros, los trabajadores o el resto de la población, sobre esas empresas. Y también es suponer que la oferta, digámoslo así, de todas las empresas que producen y ganan, son muchas. Y no es así, son pocas. Entonces, como son pocas, concentran, y como son pocas, se pueden poner de acuerdo, y si se pueden poner de acuerdo, determinan precios, y si se pueden poner de acuerdo, también tienen poder frente a la situación sindical, etcétera. Entonces, el derrame es muy difícil, digo, porque si... Podríamos aceptar la teoría del derrame cuando se, por ejemplo, bueno, vamos a derramar hacia los trabajadores nuestra parte de participación de ganancias y vamos a darle un aumento de sueldo del 40%. Eso no pasa y no va a pasar porque se sigue insistiendo que la mano de obra es un costo laboral y hay que bajarlo. Y una cosa, Tato, que aparece con el endeudamiento. Si yo soy empresario, supongamos, y me dicen que el país se va a endeudar 2017, 2018, etcétera, yo lo primero que empiezo a hacer es lobby para que se bajen los impuestos, que es lo que está pasando. Porque ya sé que el Estado no va a intentar financiarse con impuestos, va a intentar financiarse con endeudamiento. Entonces yo me quiero quedar con esa parte, que es lo que está pasando. Vos lees los diarios locales, por ejemplo, y ves que hay mucho lobby del sector empresario diciendo el costo fiscal es muy grande. Claro. Claro, porque, a ver, sabemos que el Estado puede cubrir la brecha por otro lado, con endeudamiento. Entonces digo, que bajen el costo fiscal. Entonces mi ganancia se amplía aún más. Claro, esto es el derrame, ¿no? ¿Cuánta guita les cabe en el bolsillo? Y mucha. Pero además, si les queda chico el bolsillo, tienen canasto. Y si les quedan chicos los canastos, tienen banco. Y los bancos se puede hacer otro edificio y otra bóveda más, ¿no? Se puede seguir construyendo bóveda para seguir acumulando. El nivel de acumulación, quiero decir con esto, nunca termina, no tiene fin, ¿no? Sobre todo si son grandes grupos económicos. Sí, y por ejemplo también vemos que en el sector financiero, bancos, no han habido aumentos de sueldo en este momento para los empleados que dice, bueno, el sector bancario funciona bien, los empleados bancarios están mejor posicionados, no están así. De hecho, a muchos bancos de Mendoza están cerrando, reduciendo planta de personal. Cuando es un año récord histórico para el sector de bancario. Bueno, vienen de paro seguido para pedir reapertura de paritaria, que está en el artículo, estaba negociado, está firmado, pero las paritarias no se reabren. Es así. Y el ministro dice, y no sé, es así, el poder sobre los sindicatos, sobre el ministro que vos decías recién. Exactamente. Como siempre, un gusto hablar de esto. El gusto es mío y poder volver acá, vamos a venir más seguido. Buenísimo, buenísimo.